Bueno, muy buenos días, estamos acá. Vamos a hacer un pequeño debate de, en realidad, ¿qué nos hace amigos? Acá con Anthony Roa y Darwin Monsalve, entonces vamos a empezar. Nuestro tiempo es limitado. Bueno, ¿qué realmente nos hace amigos? Yo digo que amigo es la comunicación y la confianza que uno tiene con esa persona especial, ¿no? Y con el tiempo que has compartido. No sé, ¿tú qué piensas de eso, Antonio? Es cierto, un verdadero amigo es aquella persona con la cual puedes contar y vives experiencias, que es de lo que se trata la vida. Una secuencia de experiencias que te hacen persona. Sí, concuerdo contigo, concuerdo totalmente contigo. Amistad sin experiencias no es amistad realmente. Que uno diga que ha compartido con esa persona y mucho más, digamos, si se tiene esa confianza y pues ha estado en diferentes situaciones, tanto en risas como en situaciones trágicas, acompañándote en el hospital después de un accidente, por ejemplo. Es cierto, es cierto. Pero yo digo que muchas amistades hoy en día son distinto el concepto de amistad. Hoy en día se tiene el concepto de que la amistad ya no existe, que todos son personas traicioneras. ¿Qué opinas? ¿La amistad está muerta o no? No, yo realmente pienso que la amistad no está muerto, no está muerta, perdón. Que las personas son estúpidas y no saben elegir sus compañeros es otra cosa. Pero realmente cuando uno encuentra una persona especial y pues que sabe que se puede confiar, pues valórala, ¿no? Valorarla es algo importante, pues. Y sí, generar esa comunicación. Realmente, pues, todo, no se encuentran personas a la vuelta de la esquina que generen eso y que estén contigo, en buenos o en malos momentos. Además, yo digo que la amistad también no solamente está en esas cosas trágicas, también está en esos pequeños momentos donde se te come más de la mitad de la arepa y tú lo perdonas, ¿o no? Es cierto, Darwin, es cierto, muy cierto. Bueno, Darwin, dime, ¿qué son las cosas importantes que hacer en una amistad? O sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer en una amistad? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas hacer en una amistad? Muy interesante tu pregunta. Yo digo que en una amistad lo que más se debe hacer, pues madre, son locuras. Locuras. Realmente uno compartir momentos, experiencias únicas que tú digas, wow, esto no se vuelve a repetir en la vida con un amigo. Pasado. Realmente lo mejor. Vale. En concuerda eso. Yo digo que el hecho de tú estar con tus amigos, con las personas que consideras tus amigos, y sentarte a las 2 de la mañana a ver la luna tomándote una cerveza o un jugo, así sea, hablando del porqué de las cosas, de amor, de todo. Creo que son esos momentos que dicen, esto sí es amistad. Esto en realidad es una amistad y no simplemente un acompañamiento de personas que va a través de la vida. Sí, totalmente. Yo digo que eso es un punto a valer. Realmente es donde, no sé, yo digo que una amistad también se vale donde uno puede ser libre, realmente. Uno puede, pues, hablar con total libertad. Decirle a ese amigo que realmente eres sentimental o que no. Wow. Pues madre, eso es para uno reírse después. Dale, Darwin. Bueno, tenemos tiempo para dos preguntas más. Bueno, yo creo que. ¿Tú qué crees que debería ser un amigo al verte enamorado? ¿Qué es lo que hace un amigo cuando te ve enamorado? Un amigo cuando te ve enamorado. Pues yo digo que hay dos tipos. Uno, el que te anima y dice, ve, conquístala, ¿qué pierde? Y está el otro que dice, no, marica, eso no es para usted. Eso no es para usted. Y se lo dice en la cara. Y uno dice como que, oye, así, pues, realmente. Pero pues, no, nada. Pues igual, uno hacerle caso a lo que uno siente y pues evaluar la situación y ver. Y pues yo tengo una pregunta acá para Anthony. ¿Por qué nunca paga los regalos, hombre? Dale, dale. Eso es una parte importante de la amistad, o sea, el hecho de regalarles algo. El por qué no he pagado un libro que le debo acá a mi compañero Darwin. Bueno, de hecho lo pienso pagar, simplemente que uno busca el tiempo y el momento preciso de pagarlo. Porque simplemente no sorprender a un amigo decirle, toma tu libro, y el que él diga, oh, pensé que no lo pagarías. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren más debates, Síganos por Instagram, Facebook como amigos.com. Gracias.